gente más linda y te me daña. Mami, mami, tú quisiera tenerte en mi cama. Y es que soy la tuya, ah, que me metiste en el sistema, ah, sexy te quiero ver. Solo baila, suéltate todo. Ya me solté más, suéltate todo, ah, suéltate todo. Después te digo que te voy a hacer más. Suéltate todo, ya, ya conmigo. Mamá, quiero amarte todo el camino, no te me hagas rogar. De solo verte, maquinó, ya no te aguanté. Quiero comerte, dame la hora, parte por parte, que si no. Mami, si esta que quema, te enamora de solo verla. Ah, al instante ya supe quererla, supe que sería mi girla. Tú eres mi fantasía, quiero que seas solo mía. Pa' llevarte yo ya que mami y estrujarte mi corazón. Ah, no hay nadie más que solo me guste tú. Ah, mami, mami, no inventes, me gusta tú. Tan dulce tu aroma, eres increíble, ah, sexy te quiero ver. Solo baila, suéltate todo. Ya me solté más, suéltate todo, ah, suéltate todo. Después te digo que te voy a hacer más. Suéltate todo, ya, ya conmigo no te vayas, mamá. Tú me encantas. Aprieta y pégate a mi pantalón. Bailemos a ritmo del dembow. Lento hace que me gusta a mí. Después de esto nos vamos de aquí. Con una nota que no sabemos ni dónde estamos. Bebimos mucho, bailamos y en casa terminamos. La toco, se enciende, se pone caliente. Me tiene demente. Mami, mami, no inventes. Baby girl. Pa' mí esto es como correr bicicleta, que nunca se olvida.